Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Desde la apertura de la sede del museo en Ciudad del Río, hemos realizado 5 versiones de homenajes MAM. En la 6ª versión de homenajes MAM, el museo rinde un tributo al trabajo del maestro Antonio Caro, una exposición que claramente es la mayor retrospectiva que se haya hecho hasta la fecha sobre el trabajo de uno de los pioneros del arte conceptual en Colombia, que reúne trabajos de una carrera de más de 40 años, en la que el público va a poder ver, apreciar y disfrutar versiones de obras especialmente creadas para el espacio, restauración de obras que habían sido un poco olvidadas del artista, así como un especial énfasis hacia unos proyectos que el artista ha presentado en Medellín en los últimos 20 años. Hay obras especialmente hechas para esta exposición, incluyendo una versión nueva y permanente de su obra San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es una, como una mapa, pero hecho con monedas de 10 pesos. Y en el pasado, la obra siempre es efímera, pero esta versión sería permanente para la ciudad de Medellín, es afuera del museo, y eso es una de las obras en que tenemos mucho orgullo de darla a la ciudad de Medellín para algo permanente, pero también hay obras efímeras para la exposición. Antonio va a pintar directamente en las paredes unas versiones de maíz y también de Proyecto 500, y esos son nuevos. Sí. Soy Gina McDaniel Tarver y soy la curadora de la exposición retrospectiva de Antonio Caro en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Un curador muy importante nombró mi repetición, tituló mi repetidera, aludió a mi canzonería con las mismas cosas, con un término refinadísimo que me tocó ir a consultar el diccionario físico, porque yo no sé consultar en Google ni en esas cosas. Es la iterancia, que es la misma cosa pero con un nombre más elegante. Entonces, en lugar de decir repetidera, se dice iterancia. Hay, en mi caso personal, tanta repetidera se debe simplemente a que yo no tengo muchas ideas. Entonces me toca, como las niñas pobres, ir a la fiesta con el mismo vestidito siempre. Mi nombre es Víctor Manuel Rodríguez, soy académico, investigador, doctor en estudios visuales y culturales de la Universidad de Rochester en New York. Además, hago gestión pública. En este momento soy el director del Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y además, también hago trabajo en práctica artística a través de un colectivo que creamos en 2003 que se llama el colectivo Yo No Soy Esa, que es un colectivo de práctica artística y activismo cultural y político. Una de las cosas que más me identifica con Antonio Caro es como una cierta aproximación a las prácticas artísticas como formas de activismo, de inserción un poco irreverente de contenidos y de formas de hacer, formas de significar, que tienden como a repensar el campo artístico y a repensar circunstancias sociales y culturales más amplias donde está inscrita como la institución arte. Yo empecé pues siempre obviamente interesado por el trabajo de Antonio Caro, sin embargo mi interés empezó a precisar mucho más a través del desarrollo de mi tesis doctoral, donde yo tengo un capítulo dedicado como a su trabajo en una perspectiva muy particular, y es como el trabajo de Antonio Caro en relación con los relatos nacionales y con las preocupaciones de Antonio Caro respecto a, por un lado, las formas como se construyen los relatos nacionales, pero por otro lado, como él trata de insertar un subtexto, por decirlo decirlo de alguna manera, en el inconsciente nacional, y es como toda la tradición, digámoslo, indígena, y la forma como esas tradiciones fueron no solamente exterminadas, sino también colonizadas, subalternizadas y puestas como en ciertos lugares, digamos, como en lugares de exclusión y de no reconocimiento. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is ma'am. Creo que Antonio es un artista visionario en el sentido en que Antonio Caro, desde comienzos de los años 70, empieza a explorar formas de inserción del trabajo artístico en el campo artístico, pero no a través de miradas como utópicas, dialécticas, humanistas, sino que él empieza a explorar lo que yo llamo formas más suplementarias de crítica cultural. Y es básicamente lo que hace es como desestabilizar como una cierta unidad de los relatos del arte y la cultura y de la nación mediante estrategias que funcionan en el borde, en el margen, que llaman la atención sobre la condición colonial de la institución arte en América Latina, que intentan deconstruir en el sentido más derridiano del término, deconstruir como los relatos nacionales, haciéndoles saber como estas historias olvidadas que hacen que el relato nacional aparezca como un relato imposible, digamos, en razón a su pulsión, digámoslo, de ser homogéneo, de contemplar a todo el mundo, etcétera, lo que hace es que actúa precisamente en esos puntos, digámoslo, del relato nacional, que tienden a suspender su aparato de poder, tienden a suspender sus mecanismos pedagógicos, y más o menos revelan como una condición colonial de toda la sintaxis, digámoslo, de la gramática nacional, por ponerlo de una manera un poco complicada, pero así titulé de hecho un artículo sobre Antonio. Antonio, la primera conversación que hicimos juntos la hicimos en Quito. En Quito me solicitaron que invitara a un artista colombiano, que hiciera un taller, y en ese momento Antonio estaba trabajando en los talleres de creatividad. Y en esa entrevista que hicimos en una iglesia desacralizada que es adjunta, digámoslo, al Museo de la Ciudad, Antonio tomó como una actitud de que se estaba confesando porque estábamos en una iglesia, y planteaba que él de alguna manera debía confesar ahí algo, y era que él había trabajado en publicidad y que él sentía que eso lo había formado muchísimo en la manera en que él presentaba su trabajo, se presentaba él mismo, iba haciendo como estas inserciones en los circuitos del arte, en los circuitos de los relatos nacionales, en el circuito de la relación entre arte y cultura. Y siempre ha dicho que su obra es básicamente 6 u 8 ideas que él repite y repite. Pero esa repetición del trabajo de él, pues también creo que es una estrategia suplementaria, en el sentido en que al repetir y repetir un trabajo, lo que muestra es como un poco la condición vacía de toda propuesta artística, en el sentido en que ella significa en torno a contextos específicos, formas de hacer y significar en determinados contextos históricos y culturales. Entonces eso me parece que es una estrategia muy interesante, pero además porque siempre él trata de, creo, es como mi percepción, trata de interpelar al espectador a través de la pregunta, ¿esto es arte? Y es una manera muy conceptualista de interpelar a la audiencia y de interpelar como toda la institución arte, ¿no? Sobre la idea de la autoría, la originalidad, con respecto al proyecto de Manuel Quintín Lame, que es uno de los proyectos más importantes que él hizo. Él siempre dice, pues ese proyecto es más importante Manuel Quintín Lame, lo que él hizo, que el proyecto artístico que yo hago. Y curiosamente, el proyecto es también una estrategia de repetición de algo, de una negación de autoría, ¿cierto?

Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del MAM. Esta semana tenemos en el marco del laboratorio Capturando Sonidos para Generar Instalaciones Artísticas a cargo de David Vélez, un artista bogotano dedicado al sonido y la experimentación con tecnología, la sesión de performance sonoro que va a realizar el artista. La noche del 17 de marzo a las 6:30 vamos a realizar una sesión larga en la cual se van a compartir los hallazgos y resultados del laboratorio que se realiza durante la semana, seguido de un performance sonoro a cargo de David Vélez, artista que en la actualidad expone o amplifica una de sus obras en el marco de Escuchas, una selección de arte sonoro actual. La invitación es para que participen de esta actividad que se va a llevar a cabo en el Laboratorio 3, Sala de Experimentación Sonora del MAM, desde las 6:30. La entrada es libre, pero el cupo es limitado porque el espacio es pequeño. Es un concierto en 8 canales. Recomendamos llegar temprano para que alcancen a reclamar sus tiquetes en la entrada del museo. La cita es el 17 de marzo a las 6:30 en la Sala de Experimentación Sonora Lab 3 del MAM. Recordemos que Escuchas, una selección de arte sonoro actual, está hasta el 27 de marzo en salas. Entonces son las últimas semanas y los invitamos a que la visiten, dediquen un buen tiempo para escuchar esta selección de piezas sonoras en esta muestra que es en parte la primera exposición de arte sonoro de esta tipología que se hace en Medellín. Mi nombre es David Vélez, soy un artista sonoro y profesor de audio y actualmente tengo una pieza en la exposición Escuchas. La pieza tiene el nombre 12571, que es el código postal del barrio de Red Hook, que es un barrio que para mí fue muy importante durante los años que vivía en Nueva York. Era un barrio donde yo grababa muchos sonidos. Es un antiguo puerto, entonces tiene como elementos como de abandono, tiene el sonido del mar, digamos que es un lugar donde se encuentran muchos elementos que a mí me interesan en el trabajo. Y cuando estuve en octubre en Nueva York para dar un concierto en el Museo de Arte Moderno, decidí volver a este barrio que, digamos, tenía como un sentido tan especial para mí, y al reencontrarme con estos sonidos, digamos, una experiencia muy especial. Y todos los sonidos que van a oír en la instalación fueron grabados en esta, digamos, revisita a Red Hook. Y lo que me interesaba un poco era como traer todo el tema material del barrio, digamos, a la pieza. Entonces me interesó mucho como sonidos que tuvieran como mucha fuerza, como mucha materialidad, y un poco de eso se trata la obra, ¿no? De cómo a veces es la misma materia donde se manifiestan los recuerdos más que en nuestra propia mente. El taller que voy a dictar en el MAM la semana que viene es un taller de cómo utilizar grabaciones tanto de campo como de estudio en instalaciones. En efecto, pues la pieza que hay ahorita en el MAM es una instalación sonora, si no me equivoco, de 6.1 canales. Y lo que se va a tratar el taller es de cómo la gente puede tomar las grabaciones que haga como un material para instalación, de qué tener en cuenta, de qué tipo de sonidos, digamos, pueden tener un mayor impacto en el momento en que haga una instalación. Es tanto en la parte teórica como en la parte práctica poner, digamos, esta experiencia que yo tengo haciendo instalaciones sonoras, que ya más o menos es una experiencia de unos 8 o 9 años, de cómo ponerla al servicio de la gente, y que la gente que quiera trabajar instalaciones o en general tenga interés por grabaciones pueda, digamos, desarrollar su trabajo, y que yo con mi experiencia pues les pueda ayudar. Además va a haber un performance sonoro. Sí, exacto. El día 17 voy a hacer un concierto en el MAM como para cerrar este ciclo. Y el concierto, digamos, va a relacionar mucho con mi interés en el cine. La idea un poco es generar una secuencia que la gente la pueda identificar como una especie de película, como una narrativa muy cinematográfica, pero sin usar imagen, simplemente utilizando como el poder que puede tener el sonido de evocar imágenes, de permitirnos como generar cierto tipo de espacios. Eso es lo que busca el concierto. También vale la pena informarle a la gente que antes de mi concierto, en el taller que vamos a realizar el 15 y el 17, va a salir una pieza de aproximadamente unos 5 minutos que también vamos a presentar, digamos, como un preámbulo para el concierto y pues como una socialización del taller, donde la gente pues que participó en el taller puede ver, digamos, los resultados de todo este trabajo que vamos a llevar, que vamos a realizar durante estos 2 días. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de La Lunar, escuchemos Pájaro Negro del año 2007. Somos tuyos.